tica tica a t d atacó con mi do re mi fa sol l ácido s e 2 en la voz pone por favor todo tu cosmos como la estrella de la noche viene k m l m a k i z a tienes se siente que mi mamá se mama sa mama quizá sigue latente vente no detente bueno acelera por una rima segura asegura y persevera. Espera y escucha mi Guantanamera, Guajira, gira. Y solo crema queda, cuando Maquisa aterriza, el sonido se inmortaliza, no se necesita visa. Digo vuela, aerolínea Maquisa. Digo vuela, aerolínea Maquisa. Digo vuela, vuela y voilà. Yo. Y no pares de volar, que por mi paladar un poderoso mal verbal. La, la, la, la, la, la, la, la, la inteligencia, la ciencia acertada, mente abierta. Amén. Hermana, atenta y aplica la técnica anavía. Aerolínea, Maquisa, mamase, mamasa, mamá, Maquisa. Vuela, aerolínea, Maquisa. Mamase, mamasa, mamasa, mamakisa. El sonido es de DJ Squad. Mamase, mamasa, mamasa, mamakisa. Mamase, mamasa, mamasa, mamakisa. Mamase, mamasa, mamasa, mamakisa. La palabra estalla de mi alma, abracadabra. Nunca se apaga la llama de mi pachamama. Habla, habla solo cosas ciertas, no mienta. Mantén tu pensamiento auténtico y aplico. Como DJ Squad, frita y frita cada disco. Pego un mordisco, lo mío no es lo mismo. El beat lo asimilo, el sample en un inquilino. Para no tragar el mago de Oz. K-E-M-E-L, invierto y tu consciente detiene tu mente. Stop, escucha mi hip hop, flip flop de mi técnica Ana. ¿Quién viene ahí? ¿Quién está aquí? Mamase, mamasa, mamama, quizá. Mamase, mamasa, mamama, quizá. Vuela, hey, aerolínea, Maquisa. Mamase, mamasa, mamasa, mama, quizá. Escucha el sonido, el de DJ Squad. Mamase, mamasa, mamasa, mama, quizá. Y está, aquí está, quizá. Mamase, mamasa, mamasa, mama, quizá. Mamase, mamasa, mamasa, mama, quizá.